to you and just get to know you. I've been waiting ready ya cualquier hora. Un poquito nada más de tu amor. Necesito un poco más de tu tiempo. Pa' sentir un poco más de tu calor. Un poquito nada más de tu amor. Necesito un poco más de tu tiempo. Pa' sentir un poco más de tu calor. Me gusta como tú. Shake that thing. You're getting close, I wanna do something. Me gusta como tú, oh, oh. Shake that thing. You're getting close, I wanna do the same. I like it when you, oh, oh. Move it to one phone. Now you tell her I sit on you. And if you feel what I feel, girl, I want you to know. En mi mente todos los días recuerdo la visión. Si yo te toco, tú me tocas. Bésame la boca, muérdeme los labios, chúpame la toa. Empieza por el cuello pa' que caliente la zona. And tell me if you like it, one touch and she's a goner. Dime la verdad si tú quieres, if you wanna. Chico, hablando claro. I never seen a girl so sexy. The way she moves, got a player going crazy. Dime, si tú quieres ser mi baby. I want you to get on top of me and taste me. Me gusta como tú. Para ti, bebé. I like it when you. Esto para ti, bebé. Me gusta como tú. I like it when you move tu cuerpo. Nadie te lo hace como yo. Me gusta como tú. Shake that thing. You're getting close, I wanna do the same. I like it when you move tu cuerpo. Nadie te lo hace como yo. El jefe del bloque. Nadie te lo hace como yo. Masacre musical, homie. Marioso, Kaiser, Coach. Te la que todo.